Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar el pleno, ¿vale? Del mes de mayo. Hemos puesto micrófonos. Está grabando ya, Carlos. Hemos puesto micrófonos, pero como estáis más cerquita de la mesa, si vemos que hay problema de audición, nos decís y los conectamos. De momento, lo vamos a hacer sin conectar los micrófonos, ¿vale? En el día de hoy tenemos 10 puntos. La aprobación del acta anterior, como es de costumbre, es el primer punto del día. El inicio de expediente para la actualización del catálogo de bienes protegidos. La aprobación de la cuenta general del ejercicio 2015. El informe anual del plan de saneamiento financiero 2009. Mantenimiento de la reducción del tipo impositivo de IVA urbana para 2017. Modificación de la ordenanza fiscal para prestación de servicios funerarios. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la ocupación del dominio público con mesas, sillas y otros elementos auxiliares, vamos, las terrazas. Expediente para la contratación del servicio gestión del tanatorio municipal, gestión de la alcaldía y luego si preguntas. En la aprobación del acta anterior. La aprobación del acta anterior se envió a los concejales con la convocatoria. En la comisión informativa parece que la habían leído, no se detectó ninguna errata, pero no sé si alguno lo tuviese. Yo le he echado un vistazo y no he visto nada. Por unanimidad, entonces. Porque queda aprobada por unanimidad. Bueno, el segundo punto es el inicio de expediente para la actualización del catálogo de bienes protegidos. Tuvimos una reunión hace unos 10 días en Patrimonio, en la Dirección General de Patrimonio, y bueno, de ahí salió pues que el catálogo le tenemos un poquito anticuado ya y tenemos que actualizarlo. Entonces vamos a tener que habilitar una partida presupuestaria pues para contratar a un técnico, pues un técnico especializado en este tipo de cosas, porque aunque está bastante bien el catálogo, sí que hay cosas que no tengo metidas, como pueden ser yacimientos que puedan ir saliendo, y bueno, la idea es que esté en unos 3 meses de trabajo así que tengamos actualizado el catálogo, bien con la información que nos va a mandar Patrimonio, que la tiene bastante actualizada, y con la que nosotros podamos ir adicionalmente añadiendo a él, ¿vale? Y esa es informar, ¿no? Es una exigencia legal, lo único que tiene consecuencias presupuestarias, porque en su momento este gasto no estaba dotado en el presupuesto inicial, entonces en la próxima modificación de créditos habrá que dotarla. Pero se trata sobre todo de acordar el inicio del expediente, efectuar las oportunas aportaciones presupuestarias y explicarse una exigencia legal. Viene derivada de la Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que nos obliga a actualizar con estos elementos nuevos que decía el alcalde, sobre todo los yacimientos arqueológicos. Y la dirección facultativa la tiene que llevar pues el técnico cualificado, que es un arqueólogo. Creemos que sean efectivamente un par de meses de trabajo. Estimamos que los costes serán 6.000, 8.000 euros porque Patrimonio no pone un duro. Se lo preguntamos amablemente y nos contestaron amablemente que nada. Entonces, la propuesta es de inicio del expediente y solicitud de datos a Patrimonio. ¿Vale? No, sí, os iremos informando cuando contratemos a los técnicos para empezar el catálogo, ¿vale? Bueno, estos dos puntos, Artemio, la aprobación de la cuenta general y ejercicio 2015 y el informe anual del plan de saneamiento, pues que lo explique Artemio. La cuenta general del ejercicio resume toda la actividad contable y financiera del ayuntamiento en el ejercicio de 2015. Me parece recordar que vimos el pleno pasado que se dio cuenta de la aprobación de la liquidación y explicábamos que la liquidación del ejercicio, la liquidación del presupuesto, referida al ejercicio último, es competencia del alcalde. Compara pues los derechos y obligaciones previstos inicialmente, las modificaciones a lo largo del ejercicio, los realmente ejecutados o reconocidos, de esas qué parte estaba cobrado o pagada y qué parte estaba pendiente de pago. Bueno, por la cuenta general es lo mismo, incluye la liquidación, pero además incluye otra serie de documentos, como son pues la memoria de gestión, ejercicios de acumulados de ejercicios, o sea, resultados acumulados de ejercicios anteriores. Digamos, es una foto más amplia de la actividad económica y financiera del ayuntamiento. Eso sí, es una foto estática, referida al 31 de diciembre de cada año. El resumen principal que contempla los fondos líquidos, es decir, el dinero en efectivo en bancos de poder del ayuntamiento, más los derechos a su favor pendiente de cobro y las obligaciones en contra pendiente de pago, y de ahí el resultado económico financiero es el siguiente. A 31 de diciembre teníamos 951.316,82 euros en efectivo. o vienen en la documentación complementaria, vienen donde están, en qué van, cositas. Los concejales lo conocen, por eso me dirijo a la gente. Los derechos pendientes de cobro a esa misma fecha ascendían a 1.627.136,69. De ellos procedían 632.439 del ejercicio corriente, estos efectos era 2015, y 960.974,15 de ejercicios anteriores, casi un millón. De los 632.000 pendientes de cobro de 2015, la mayor parte eran ingresos procedentes de subvenciones del Plan Prisma de gastos corrientes, que teníamos el documento ya reconocida la deuda por la Comunidad de Madrid, pero pendiente de ingreso. Para que os hagáis una idea, de los 632.000 eran 300 y pico mil, más de la mitad eran ingresos subvenciones pendientes de cobro de la Comunidad de Madrid, que ya están cobradas a esta fecha, pero antes de diciembre no. Y luego las partidas más importantes pues son el IBI de contribución urbana y los vehículos, suelen ser las partidas más importantes que generan esos derechos pendientes de cobro. Respecto del de ejercicios anteriores, las mayores, casi ese millón, ¿cómo tenemos tanto pendiente de cobro? Bueno, hay casi 200.000 euros que nos debe la empresa municipal de la vivienda por el solar que le vendimos para hacer naves, para promover naves, para promover empleo local, que se valoró en 400.000 euros, nos han pagado una buena parte, pero deben 181.000 y pico euros aún. Y luego hay algunas otras deudas por venta de solares que quedaron acumuladas, porque de las parcelas que vendíamos, el 15% por sistema, no se contemplaba en la escritura que no se cobraba hasta que se completara la urbanización. Entonces hay algunas parcelas que aún están pendientes, como por ejemplo la UE5, o otras que se han terminado muy recientemente y aún no se ha ejecutado ese 15%. Y luego, lógicamente, pues los IBIs de urbana acumulados y los vehículos también acumulados de todos los ejercicios anteriores. Además, hay algunas partidas que realmente no son exigibles, aunque están como derechos contraídos. Hay en concreto dos dotaciones, una de 200.000 euros justos para adquisición de bienes protegidos, que esta se acordó por el Pleno dotar esa partida como un compromiso, digamos una retención de crédito, más que un derecho reconocido, es una dotación para atender adquisición de bienes de bienes protegidos. Concretamente estaba pensando en la bodega del Arrabal, pero en realidad era cualquier adquisición de cualquier bien protegido. Pues luego las obligaciones, la parte, digamos, a la contra, las obligaciones pendientes de pagos a la misma fecha eran 1.394.453, de los que correspondían 170.146 al presupuesto corriente, es decir, 2015, y 543.992 a ejercicios anteriores. Más había otros 680.000 de operaciones no presupuestarias. Estas operaciones no presupuestarias, más de la mitad es el aval que ejecutamos y que es una cifra que tenemos que devolver, aunque sea al ayuntamiento para gastos corrientes, pero los 385.000 se ejecutan una fianza y hasta que no se desarrollan y se van cumpliendo las obligaciones imputables a esa fianza, están en conceptos no presupuestarios. Más luego aún ahí hay también fondos, como por ejemplo fianzas por obligaciones urbanísticas, por gestión de recursos, por adjudicación de contratos, que son fondos que el ayuntamiento tiene, administra, están en su poder, pero no son disponibles, por eso se meten conceptos no presupuestarios. Como resultado de los 951.000 que teníamos, más los 1.627.000 que nos deben, menos el 1.324.453 que debemos, queda un resultado neto de 1.183.999,81 en superávit. Esto no significa ni más ni menos, pues que hay capacidad de que no necesitamos recurrir a deuda pública a fondos externos para financiar los gastos ordinarios, los gastos corrientes y incluso alguna pequeña inversión. Pero no quiere decir tampoco que la situación sea pues para iniciar un programa de inversiones de... No, hay que ir con los pies en el suelo. La situación prácticamente se mantiene estable, porque si comparamos con el ejercicio 2014, a esa misma fecha el superávit era de 768.000, pero fijaros que esa diferencia, volvemos a los famosos 300.000 euros en números gordos que estaban pendientes de cobro de la subvención de la Comunidad de Madrid de Fondos Prisma, era la partida diferencial, ¿eh? Entonces ha mejorado, pero ha mejorado por esa única partida, no porque la situación general haya sido mucho, mucho mejor o haya evolucionado de forma mucho más positiva. En concreto, los IBI se mantienen, las participaciones en fondos del Estado se mantienen, pero no se han incrementado proporcionalmente. Vale. pues esto es lo que hay. Yo creo que estos documentos se envían a la liquidación del Ministerio y estos documentos se envían a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Yo creo que los publican en abierto, pero la verdad es que ahora mismo no lo sé. Quiero decir que el que quiera más detalle, más información, pues se puede meter en la página web de la Cámara de Cuentas y acceder a la... Creo que lo publican en abierto. Lo que pasa es que irá con mucho retraso. Bueno, es que preguntáis a nosotros y nos damos detalles, no hay problema. A favor. Pues... Bueno, el plan de saneamiento financiero es ya el último año de seguimiento. Se hizo en el 2009, se hizo un plan de saneamiento financiero para acogernos a una vía de pagos a proveedores que se convocó ese año por el gobierno. Como se ha ido acumulando factura debido un poco a la degeneración de la crisis económica, la degeneración de la situación económica, entonces sacaron una vía de ayudas de préstamos baratos, realmente no eran ayudas, eran préstamos para pagar a proveedores. Nos acogimos por la inmensa mayoría de los ayuntamientos. Lo que ocurre es que para poder acogernos teníamos que hacer un plan de saneamiento financiero en el que se extrapolaban, se partía del histórico de 2008, los ingresos y los gastos que había habido, y tenías que llevar un seguimiento, teníamos que llevar los intereses de un seguimiento a 6 años, 5+1 de carencia. Por eso se aprobó en 2009 y este año es el último año de seguimiento del plan. ¿Eso qué significa? Pues que deberíamos de cada año hacer un informe en el que comparara lo que teníamos previsto hacer para 2011, en 2009, 2012, 2009, 2009, y en este caso, lo que teníamos previsto hacer en 2009 para 2015, en ingresos y gastos, y lo realmente ejecutado. Lógicamente, conforme te vas desplazando del punto de origen, del 2009, pues mayores son las desviaciones, porque por mucho que quieras aquilatar los criterios de cálculo, lógicamente el tiempo te va haciendo perder la perspectiva. Entonces, Este informe se da cuenta al pleno, esto no hay que ponerse, es dar cuenta al pleno y se remite al ministerio. Pero hace un poco lo mismo, compara lo que teníamos previsto ingresar y pagar en 2009 para 2015 y lo que realmente se ejecuta en 2015. En concreto, en impuestos directos teníamos previsto recaudar 1.194.725. Se han recaudado 1.030.005, es decir, un 13% menos. No va mal para ser a 6 años vista. ¿Dónde está la mayor desviación? En el capítulo 2, en impuestos indirectos y concretamente en las tasas por inspección de licencias urbanísticas. En 2009, quizá en un exceso de confianza, teníamos ya previsto recaudar en 2015 302.000 euros. Se había recaudado, os recuerdo, más de un millón, cerca de un millón en ejercicios anteriores. Y realmente se han recaudado 29.471. Es decir, el marronazo ha sido el 90% de desviación a la baja. Es que es lo que hay, es que la crisis, claro, en 2009 se hablaba de 3, 4 años, 5 años, la crisis sigue todavía hablándose de 4 o 5 años, estamos ya en 2016, pero vaya, es la mayor partida de desviaciones. Luego, tasas y otros ingresos, ahí en cambio hemos recaudado algo más de lo previsto, un 4,38, en transferencias corrientes, que son las participaciones del Estado, hay un 24% menos, tiene también su lógica. Como la crisis económica persiste, el Estado recauda menos y las aportaciones que da a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas en función del número de habitantes, colegios, número de unidades escolares y otros parámetros, pues tampoco ha crecido tanto, sino que se mantiene relativamente baja. Ingresos patrimoniales, aquí sí superamos las previsiones, estaba previsto recaudar 57.240 y recaudamos 67.871. Aquí, claro, una cosa que yo creo que no estaba en todas las parcelas municipales y no estaba en arrendamiento quizá el parque subterráneo, es decir, había algunos elementos que en 2009 o no estaban en aplicación o todavía no se estaban explotando a tope. Luego en gastos pasa lo mismo, en gastos estimamos gastar, en 2009 estimamos que para 2015 gastaremos en el capítulo 1 de personal 1.317.000, nos hemos quedado en 1.059.000, sobre todo porque nos prohibieron en las sucesivas leyes de presupuestos de 2011 y siguientes, ya empezó en 2010 con la congelación salarial en la época de Zapatero y persistió después en todas las leyes de presupuestos hasta este ejercicio, se limitaba la reposición de jubilaciones, la contratación de personal y sobre todo se congelaron los salarios, con lo cual pues lógicamente no ha crecido, ahí nos hemos quedado por debajo. En gastos de bienes corrientes y servicios también nos quedamos algo por debajo. Teníamos previsto 735.000 y realmente se han comprometido 694.938. En gastos financieros e intereses Aquí se ha quedado por debajo porque los tipos de interés han bajado. Preveíamos que serían 4.675 y realmente han sido 1.895. Es verdad que ahora el Euribor lleva unos años que está muy bajo, ¿eh? Y es la causa principal. Transferencias corrientes, que son las subvenciones de la Comunidad de Madrid, preveíamos que cobraríamos ya por estas fechas 380.000, 375, era una buena fuente también de ingresos, sobre todo para, nos permitía contratar personal desempleado para monitores, animadores culturales, personal de calle, refuerzos incluso de oficina. Todo eso ha quedado, lo único que tenemos ahora mismo subvencionado son los salarios de la Casa de Niños. Vamos, unos módulos por el funcionamiento de la Casa de Niños y prácticamente nada más. Fiestas locales, pero vamos, estamos hablando de 3.000 euros. La única que queda de cierta importancia es el funcionamiento de Casa de Niños. Inversiones reales, no había previsiones porque las inversiones reales iban condicionadas a que tuvieras capacidad de crédito para hacerlas y se han ejecutado, por eso ahí solamente está la partida de lo realmente ejecutado. En 2015 se han ejecutado 88.795. Y luego, en pasivos financieros, que son amortizaciones, pues estaba previsto que amortizáramos 25.892, realmente hemos amortizado 30.721. Muchos de los préstamos son fórmulas estas que cuanto menos intereses pagas, más amortizas, porque la cuota es constante, con lo cual lo que te permite es quitarte antes la deuda. Pero vamos, ves que la deuda, estamos hablando de 5.000 euros en un horizonte de 6 años de 2009, o sea que la aproximación es buena. Como resultado, salvo la partida que veíamos más significativa, que era de tasas por licencias urbanísticas, el resultado es un ahorro neto. Preveíamos que iba a estar en 673.628, se ha quedado en 511.549, pero existe, es decir, el plan de saneamiento financiero, los objetivos principales se han cumplido. Y el remanente de tesorería, este coincide con lo que veíamos antes, como no puede ser de otra forma, que es 1.183.999, digamos el resumen de del superávit a 31 de diciembre. Entonces, esto se da cuenta al pleno y se puede enviar al Ministerio. Creo que pasa lo mismo. El Ministerio hay documentos que tiene en abierto y que tiene acceso libre. No sé en concreto esto. Se puede deducir de la liquidación. Bueno, el siguiente punto es mantener la reducción del tipo impositivo del IBI urbano. Pues yo creo que en el pleno de septiembre o así, todavía no hemos llegado a pagar el IBI de este año. El IBI que pagamos era del 2015. Lo que aprobamos fue una bajada para el 2016. En noviembre pagaremos el IBI 2016 ya con la rebaja del 8%, que es aplicar un tipo impositivo, el 0,92, y la propuesta para este año 2017 siguiente, que pagaremos en noviembre de 2017, es la misma, continuar con esa reducción que nos permiten hacer. Esto es voluntario, no estamos obligados a hacerlo, pero creemos que, bueno, que con el IBI que se cobra, bajar el 8% es más que suficiente, ¿vale?, con los presupuestos que estamos manejando. Lo que pasa es que la Agencia del Catastro nos exige reiterar el acuerdo, no es tomar el año pasado y no se aplica automáticamente para años sucesivos, sino que efectivamente, no, como es año, voluntario, cada año que se quiera aplicar, de momento, mientras nos lo autoricen, hay que ratificarlo. Y la propuesta es mantenerlo, ¿vale? Esta se determina por una. ¿No? Bueno, el siguiente punto es la modificación, la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal para prestación de servicios funerarios. Bueno, ya sabéis que estábamos con las obras del tanatorio y prácticamente ya está acabado. Nos falta simplemente echar un poco de hormigón impreso en el patio y hasta el resto está todo acabado. La sala 1, ¿vale? Entonces la propuesta es fijar en la ordenanza, que no lo tenemos contemplado, cuál es la cuantía que van a tener que pagar por hacer uso de él. Vale, entonces la propuesta que queremos traer es dos versiones, una para empadronados, otra para no empadronados, y es que los empadronados paguen 250 euros y los no empadronados el doble, 500 euros, ¿vale? Estas cuotas son con IVA incluido ya, porque estos servicios llevan IVA. Entonces ya están hablando de 250 euros IVA incluido, 500 euros IVA incluido de fuera de Talamanca. Que realmente son precios públicos. La naturaleza jurídica no es tanto tributaria como de precios públicos, por eso es por lo que llevan IVA. Pero vamos, efecto nuestro es las tasas por prestación de servicios. Vale, no es cuestión de ganar dinero con él, sino que por lo menos, oye, pues si hay que dar el servicio aquí en el pueblo, pues que se pague por lo menos el mantenimiento, ¿vale?, de lo que lleva a hacer el tanatorio. Hemos hecho un comparativo con los pueblos alrededores y estamos en esa línea. En general nos hemos quedado en el tramo medio-bajo. por lo que hemos visto, efectivamente. En el municipal estamos bajitos, claro. O sea, los empadronados están normalmente 300 para arriba, sí. Eso es. Pues nada, esa es la propuesta. Porque luego al hilo de esto irá el punto 8, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí el punto 7, que es otra ordenanza fiscal. No puedo cambiar. ¿Puedo cambiar el orden del día y puedo avanzar el punto 8? ¿El punto 8 cuál es? Espera. El servicio funerario. Es que es el del servicio. Ah, bueno, pues que es un tema distinto. Precisamente les puse. Pero va al hilo de lo mismo. Entonces, sí, no perder el hilo y contaros. Bueno, es igual. Espera que tome nota la votación porque. No vamos a improvisar. Es dos tercios tú que tienes. Vosotros a favor, ¿no? Sí. De mayoría de dos tercios con la abstención de David. Perdona, que vamos a improvisar. Seguimos el orden del día y ya está. Luego continuamos, ¿vale? Sí, este tema. Sí, porque hay una cierta vinculación, efectivamente. El uno es el servicio y el otro la tasa, pero van vinculados. Se cobra la tasa porque se presta el servicio. El siguiente punto del día es una propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la ocupación del dominio público con mesas, sillas y otros elementos auxiliares. Vale, bueno, pues aquí, leyendo, os voy a leer pues la exposición de motivos que tiene la ordenanza de reguladora de este tipo de cosas, ¿vale? La exposición de motivos no es otra que la instalación de mesas y sillas por parte de establecimientos de hostelería en las aceras convencionales, en zonas peatonales y en espacios ajardinados del municipio de Talamanca, constituye una tradición en armonía con la época estival, las costumbres de sus vecinos y su afán de disfrutar de espacios al aire libre, siendo una muestra más del dinamismo y manera de vivir de nuestro municipio. Bueno, pues nosotros lo que queremos es precisamente impulsar esto, ¿no? Animar a más establecimientos a que puedan abrir las terrazas, que pase como pasaba hace años, que igual no lo conseguimos. Pero bueno, por nuestra parte que no quede, ¿vale? Porque sí que es cierto que la recaudación que tenemos en terrazas es mínima. Y la propuesta es bajar la tasa, ¿vale? Bajar la tasa de ocupación en terreno público. Ahora mismo los ingresos que tenemos por este tipo de tasas es muy poquito. Al ayuntamiento no le va a suponer en un gran esfuerzo el poderlo bajar, y sí que creemos que a un establecimiento le podemos animar a que o saque más mesas de las que tiene o que pueda sacar incluso alguna terraza que no están sacando, ¿vale? Entonces la propuesta es simplemente el rebajar a la mitad el metro cuadrado, ¿vale? El ponerlo en 4 euros metro cuadrado. Yo estaba estudiando cuánto suele ocupar una mesa, y una mesa, estamos hablando que no ocupa metro cuadrado una mesa. Una mesa ocupa un par de metros cuadrados, ¿vale? Como 2 metros cuadrados. Hay que contar que hay que dejar pasillos en el resto de mesas y demás. En unos sitios se cobra por mesas y sillas, aquí en la nueva ordenanza se cobraba por metros cuadrados, y la propuesta es bajarlo a la mitad, y más o menos estaríamos en los mismos niveles que de la anterior ordenanza, ¿vale? Y simplemente es lo que os he leído, el párrafo que os he leído, ¿vale? Es para impulsar pues el negocio en establecimientos y darle más vida al verano y al periodo estival en Talamanca, ¿vale? Y animar a la gente a que venga, que esté en la calle, que pongan mesas, darle vida al pueblo. Pues esa es la propuesta. Animidad. ¿A cuánto se queda entonces el metro? A 4 euros. Euros. Estamos cobrando 8 metros cuadrados. Hemos preguntado a Torrelaguna cuánto cobran y cobran 5 euros metro cuadrado. Torrelaguna sí que es un pueblo más grande, tiene más turismo. Entonces, yo creo que está justificado que seamos un euro más baratos que ellos, ¿vale? Ya entiendo lo que os digo, que es que no es intención de cobrar más o menos. Es que la tasa, sí, que cobramos en el presupuesto anual, ingresos de tasas por ocupación en la calle, creo que tenemos 600 euros. Sí. O sea, que pasar de cubrir a 600 y mantenemos lo mismo a 300, no nos va a pasar nada. Pero la intención es mantener esos 600, pero que haya más. Potenciar el esto. Y que era el objeto de ser, eso ya se me olvidó también, porque en fin, la señalización, cuidar las eso sigue igual, ¿eh? Eso estaba genial, la ordenanza, que se delimite el espacio, que tampoco molesten demasiado a los vecinos, que se cumplan horarios, o sea, eso como está regulado, ¿vale? Vale, pues entonces seguimos ahora con el tema del tanatorio, los servicios funerarios, y al hilo del punto 6, ¿vale? Que claro, tiene sentido que pongamos una tasa a eso. ¿Por qué? Porque la intención que tenemos es contratar el servicio de gestión de tanatorio municipal. Nosotros, como ayuntamiento, vemos muy difícil poder gestionarlo directamente. Entonces, nos hemos fijado en pueblos de alrededor, y bueno, la gestión o el modelo que siguen es una gestión indirecta del tanatorio. ¿En qué tres puntos se basa? Pues se basa en esos contratos. ¿En qué se basan? Se basan en la duración del contrato, se basa en un canon inicial que ellos pagan de mejoras, ¿vale? Y luego en un canon anual por la gente que haga uso de él. Nosotros hemos fijado ya las tasas. Esas tasas no van a variar. llevándolo nosotros directamente o indirectamente. ¿Por qué? Porque esas tasas las cobraría la empresa que se quede con el contrato. A cambio de esas tasas, nos pagarían el canon anual, que digo, que está en torno a un 25% de esa tasa. O sea, si alguien muere en Talamanca, se cobraría 250 euros esta empresa, tenga seguro o no tenga seguro la persona, y el 25% de ahí tendría que pagarlo al ayuntamiento. ¿Vale? Lo mismo pasa si traen a alguien que no sea empadronado. ¿Vale? Pues lo mismo, 25% de esos 500 euros sería para el ayuntamiento. El canon de mejoras va en función de la duración del contrato. Podemos barajar dos opciones: un contrato negociado que sea 4 años, con prórrogas de 1+1, que nos vamos a un contrato de 6 años, pero claro, el canon inicial de mejoras que le vas a obligar o que va a hacer esa empresa no va a ser igual que si vamos a un contrato más largo de unos 10 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, esas mejoras, ¿en qué sentido van? Pues van en el sentido de amueblar el tanatorio, ajardinar los espacios que tenga que hacerlo por fuera, el dotar de muebles la oficina que tiene, con ordenador, demás, o incluso podemos llegar a una mejora más ambiciosa, ¿vale? Que creo que es donde deberíamos de tirar, y es que nos hicieran la sala 2. ¿Vale? La sala 2, ¿por qué? Aquí no hay potencial para ocupar 2 salas, ¿vale? Pero se puede dar el caso. Se puede dar el caso de que coincida en un mismo día alguien que está haciendo uso de él de fuera y que en ese mismo día tengan que hacer uso de él pues un vecino, ¿vale? Entonces, claro, el servicio no lo estaríamos dando. Entonces yo me inclinaría por esa otra vía, por la de ir a un contrato de 10 años, que en las mejoras fuese un canon inicial de pues, lo que se considere oportuno, que cueste el hacer esa sala, que no sería mucho, ¿eh? Tampoco. El mantenimiento, agua, luz, calefacción, persona que te pueden en 24 horas va a cargo de ellos, ¿vale? Y ya está. Y las tasas, mantendría las tasas que el ayuntamiento pone en su ordenanza. Nosotros bajamos las tasas, se bajarían, claro. Si luego hacemos un contrato, no podemos bajarlas. Subirlas seguramente que sí, llegando a un acuerdo con ellos. Y pero bajarlas. Modificando la. Pero la intención no es subirlas, la intención es que esas tasas sean las que hemos propuesto, ¿vale? 250 y 500 euros. Y eso es el punto, es iniciar el expediente. Todavía no tenemos nada, tenemos algún borrador de contrato, pero principalmente hay que jugar con esos 3 factores. El resto de cosas son similares. Pero la duración, canon inicial, canon anual y poco más es lo que tenemos que llegar a acordar. Y mi propuesta es esa, el ir por 10 años. El proyecto es para gestión indirecta, efectivamente, para que os hagáis una idea, es... digamos, la filosofía del contrato es la misma que la de la Escuela de Música. En vez de tener personal propio y administrar el ayuntamiento, concertar con un tercero, una empresa especializada, la gestión. Y efectivamente el proyecto de planteamiento, por eso se somete al pleno, porque si fuera por 4 años, bastaría acuerdo para resolverlo. El órgano de contratación sería la Junta de Gobierno Local, realmente el alcalde por delegación de la Junta de Gobierno Local, pero someterlo a pleno es en la hipótesis de que acordéis 10 años. Por 10 años sí sería ya competencia del PT por la duración del contrato. O sea, hay un curso público y demás. O sea, se publicará, vendrán las empresas que vengan, porque si es procedimiento negociado hay que constar al menos a 3. Cuando es procedimiento abierto o concurso negociado con publicidad, pues vendrán las que vengan. Eso es. Y la que mejor, es, la que mejor oferta presente y se seleccione será la que se le adjudique. Las mejoras serán en ese doble sentido. O más baja, porque en el proyecto de condiciones se prevé que la compensación anual del canon anual del ayuntamiento sea el 25% de las tasas aprobadas, pero puede venir un empresario que te ofrece el 30%. Bueno, las mejoras girarán en base a eso y en base a la mayor inversión que estén dispuestos a hacer en acondicionamiento de lo existente y sobre todo a acometer la segunda sala. ¿A 10 años? Yo más tengo. Ya entiendes. Es que si no, no hay salvador. El otro día ya lo veíamos en la comisión. Yo va unido por otra cosa, no por otra cosa. Son convicciones de otra índole. Dos tercios con la abstención de David. Vale. Los 10 años el otro día en la comisión que quedó abierto. Vale. La intención es, ya digo, ofrecer un nuevo servicio al pueblo, que es necesario. Nos guste o no. Todos llegamos, o sea. Bueno. Ya está. Vamos a gestiones. Gestiones de la alcaldía. Bueno, gestiones de la alcaldía. Se acerca el tiempo de verano y empezamos ya con todos los preparativos para abrir la piscina municipal. Entre los objetivos que tenemos es hacer una piscina municipal sin barreras, ¿vale? Y vamos a empezar con un par de actuaciones este año que queremos que sea pues a corto plazo. Lo corto plazo es este año y el próximo, porque nos da tiempo a hacer más ahora. y explico por qué, vale. Teníamos una problemática que creo que es la que la inversión creo que era mayor que teníamos que hacer, vale, que era el acondicionar la piscina para que personas mayores, minusválidos, embarazadas, lesiones transitorias, en definitiva, aquel que busca pues un poco la comodidad y autonomía de una piscina pueda hacer uso de ella él solo, vale. Entonces, bueno, pues si lo cuestiono un poco del destino, ¿no? Tuve una petición, tuve una reunión, porque una persona que echaba en falta ese uso, ¿vale? Pues justo después hablé con Obra Social La Caixa. La petición era pues una grúa o un ascensor acuático, ¿vale? Es una grúa para meter a personas discapacitadas o personas mayores, ya digo, que es para diferentes usos, no es solamente para el uso en concreto de un caso, sino para todo el mundo que necesite usarlo, ¿vale? Y bueno, pues hablando con Obra Social La Caixa, se comprometieron a buscar una partida presupuestaria para ayudarnos al ayuntamiento a conseguir este tipo de cosas. Esta semana hemos tenido la respuesta, nos hicimos una petición de dos tipos de grúa, ¿vale? Una movible y una fija. Nos han concedido la cantidad de 3.200 euros para la fija, ¿vale? Pero con la fija no es suficiente, porque por las características de la piscina, al desaguar por la parte de arriba, hay que dejarla demasiado fuera, ¿vale?, del borde y no llegaría. Entonces hemos optado por la que es movible, ¿vale? Es una grúa, es un cuadradito, lo llaman ascensor acuático. Lo acercas al borde de la piscina, la persona que lo vaya a usar se sientan y tiene un mando en el que le sumerge en la piscina y ya puede hacer natación, lo que quiera, ¿vale? Entonces es la que vamos a comprar y va a estar financiada al 66% Obra Social La Caixa y 33% Ayuntamiento. O sea, 3.200 va a pagar la Caixa y nosotros pagamos esos 1.700. Lo pagaría por completo la Caixa, pero es que están fuera de presupuesto, lo han metido con calzador y, bueno, ya me han dicho que el año que viene pues harán otra actuación de otro tipo y que me la tienen guardada, ¿vale? Entonces, nosotros, como teníamos intención de hacerlo, bien por una vía o por otra, como Ayuntamiento o como con Obra Social, teníamos el pensamiento de adquirirla, ¿vale? Y lo vamos a hacer. El plazo de entrega es unos 7 o 10 días, entonces para el inicio de temporada la tendremos. En este sentido, y para poder mejorar también el acceso a la piscina, pues vamos a hacer algunas mejoras en la puerta grande de acceso para que puedan pasar directamente con una silla de ruedas y, bueno, alguna cosilla más. Queremos mejorando el año que viene con el acceso que queremos hacer por el centro deportivo integrado, ¿vale? Queremos aprovechar el gimnasio, es lo que llamamos centro deportivo integrado, en el que tiene tres puertas, y esas tres puertas, bueno, las queremos dividir, una que dé acceso al polideportivo, la otra que dé acceso a las pistas de pádel, y la trasera que tiene es para dar acceso a la piscina, todo ello delimitado con vallas, lo que haga falta para que no se nos cuelen unos por otro lado y otros por otro, ¿vale? Pero es centralizar un solo acceso en el centro deportivo y que a través de ahí tenga una rampa de acceso hasta la piscina municipal. Luego ya resolveremos el tema de que entren al bar por otro sitio, ¿vale? Para que no se cuelen los del bar en la piscina sin abono. Habrá dos, tampoco será fácil de resolver, ¿vale? Entonces, este año lo que vamos a hacer es eso, ¿vale? El ascensor este, o el elevador acuático, más el acceso, pues, con alguna pequeña rampa para poder acceder bien y que puedan tener acceso también a los vestuarios. Y el año que viene seguiremos con eso. Y porque este año teníamos dotado 15.000 euros para la piscina, ¿vale? Sí, para mejoras en la piscina, en el presupuesto. Entonces, esos 15.000 euros vamos a estirarlos todo lo que podamos, porque también queremos cambiar todas las baldosas. Lo llaman la playa de la piscina, es toda la baldosa que hay alrededor. Pues lleva ya, yo qué sé, ¿cuánto lleva la piscina hecha? 25 años. Pues, no se ha cambiado nunca y está muy mal. Se cambió ya, la cambió. Pues, cada vez que vienen a hacer una revisión. Cada vez que viene a hacer una revisión de la cuñada y se quejan de lo mismo, que el suelo que no cumple, que tal, que se pueden cortar y demás. Entonces ahora, tú que entiendes de esto, igual lo puedes aconsejar. Lo que suelen poner ahora es piedra artificial que se hace in situ, o sea, es como la albardilla de la piscina, ¿vale? Que lo hacen in situ con su junta de dilatación, pero es toda una pieza entera, ¿vale? Entonces ahí las esquinas nunca se van a ir, seguramente que se pueda rajar en algún sitio o algo, pero bueno, creo que es lo que se está poniendo en las piscinas municipales ahora, que ni escurre ni nada. Entonces eso posiblemente lo hagamos justo cuando termine la temporada de piscina. Es un fastidio, no se puede hacer antes, pero hemos encontrado una empresa que lo pueda hacer en estos días. Queremos abrir el 18 de junio, entonces no da tiempo. Es cuando acabe la temporada, para que no nos pase como este año y nos pille el toro, lo que hacemos es agotar ese crédito que tenemos en esa obra y el año que viene pues volveremos a proponer habilitar crédito para terminar de arreglar la piscina, ¿vale? Luego tenemos escuela infantil. Las previsiones para el curso escolar del año que viene, bueno, pues este año hemos tenido 50 matriculados y las previsiones para el año que viene es tener unos 70-72. Tenemos 72 solicitudes, ¿vale? Para el año que viene. O sea que hemos crecido en Esto supone crecer un 40%, ¿vale? Respecto al año anterior. Crecer ese 40% va a suponer posiblemente que tengamos que abrir una aula nueva para bebés. Pero, bueno, ahora tenemos fijas ya matrículas que se van a matricular, tenemos 60. Pero de los bebés, que son 8, y sería ese quinto aula, que sería puro para bebés, de momento solo tenemos 2 confirmados. Entonces, lo tenemos que estudiar, a ver qué hacemos, ¿vale? A ver qué hacemos, porque, bueno, abrir ese quinta aula sí que garantizamos que vamos a tener 10 alumnos más que no son bebés. Por este otro lado, pueden llegar a tener 8 bebés, pero no garantizamos 8 desde el inicio de curso. Entonces, es algo que tenemos que pensar, ¿vale? A mí me gustaría abrir una aula nueva, fuese la quinta aula, y sobre todo para mantener el servicio de acogida de bebés, que es algo que se inició el año pasado y que, bueno, pero claro, si tenemos 2 bebés para abrir una aula nueva, que nos supone contratar una persona más y un apoyo más a media jornada, que es lo que nos exigen por abrir una aula nueva, pues hay que valorarlo, ¿vale? Hay que valorarlo, pero bueno, la idea es esa, el mantener el servicio y el que se amplíe una aula. Ahora mismo estaríamos, si no cogemos a EBE, estaríamos a tope con 4 aulas. Tendríamos 4 aulas, manteníamos 4 aulas del año pasado, a tope, pero además aumentaríamos el número de alumnos hasta una capacidad de 64 niños. ¿Vale? Este año teníamos 50 niños. ¿Por qué? Porque cuando haces aulas mixtas, el ratio de niños es menor que cuando es una aula pura. En este caso hemos tenido muchas peticiones de niños entre 2 y 3 años, y entre 1 y 3 años, ¿vale? Y claro, al meter aulas puras de niños, nos dejan meter a más niños por aula, que es hasta 15, creo, por aula. Entonces, por eso podemos meter o acoger a más niños que el año anterior. Entonces, bueno, en estos días tenemos que decidir qué hacer. La directora, estamos en contacto con ella todos los días, a ver si van aumentando las matrículas de bebés y vemos a ver qué hacemos. Bueno, el pleno pasado aprobamos una modificación de crédito para el parque de enfrente del colegio, que no hemos hecho nada, ya habéis visto, en 2 meses, tiene su porqué, para el puente de calle San Isidro y para la avenida Alcalá. Bueno, quiero informar un poco del estado de las obras o de los proyectos que estamos haciendo. En el parque de enfrente del colegio no hemos hecho nada porque es cuando la gente lo está disfrutando. Queremos aprovechar justo la temporada de piscina a partir del 18 de junio, que la gente irá a la piscina y no irá al parque, para empezar las obras, ¿vale? Ya tenemos presupuestos para comprar vallitas, mobiliario, farolas, es cuestión de que empiece la temporada de piscina y empezar con las obras. El puente de la calle San Isidro, están los técnicos haciendo el proyecto para poder empezar el siguiente paso, que es la licitación, ¿vale? O sea, hacer el proyecto, ya tenemos el proyecto, teníamos el presupuesto de cuánto podía costar. Con eso modificamos crédito, ahora hacemos el proyecto y una vez el proyecto invitamos a las empresas a que liciten y nos den precio de cuánto cuesta la obra. Creo que la semana que viene tienen el proyecto y a partir de ahí pues lo sacaremos a concurso igual, licitaremos. Vamos, abriremos la opción a que las empresas liciten. Luego está la avenida Alcalá. La avenida Alcalá, hemos tenido, ya os dijimos que tuvimos una reunión con el director general de Medio Ambiente, pero ahora hemos tenido una visita, ¿vale? Vino hace 2 semanas a ver in situ con el jefe de vías pecuarias, a ver in situ qué queríamos hacer. Le vamos a hacer una propuesta de desafección de vía pecuaria para afectar otros caminos como vía pecuaria y a ver si con eso nos dejan ya pues asfaltar o que nos den el... pues bueno, la opción que nos dejan hacer, ¿vale? La idea es esa, la idea es que desafectemos los metros, hemos medido metros, hemos hecho tablas y vamos a afectar otros terrenos que podemos, de vías pecuarias, que sería básicamente el camino de Vale Torres. O sea, seguir la avenida de Alcalá, mano derecha, pues el camino de Vale Torres, afectarlo como vía pecuaria, ¿vale? Ahí saldrían metros suficientes para desafectar esta otra. Y bueno, cuando nos den una respuesta, empezaremos, ¿vale? Ya dijimos que tenemos que pedir permiso primero para hacerlo, no vamos a hacer nada ilegal. Cuando nos digan si nos dejan o no, pues lo hacemos. Después, tema de página web, Álvaro. Nos queda 1 mes, tío, de verdad. En 1 mes está. La tenemos súper avanzada ya, ¿vale? El problema es que hay contenido dinámico. Nos falta prácticamente, el contenido estático ya está hecho. Nos falta la parte principal, que es la actualidad y la agenda, ¿vale? Que va a ser la home de la página web, es eso. Creo que incluso cuando tengamos la página web, igual os invitamos a hacer una presentación aquí con un proyector, aquí en el salón de plenos, y que la veamos todos juntos y os explicamos el porqué de cada apartado de la página web. Una empresa, está haciendo una empresa y bueno. No, pero luego, ¿aquí quién la lleva? Aquí los funcionarios, los técnicos del ayuntamiento. Es información. Lo que es la página web, lo que tiene que ser eso es información municipal e institucional. Entonces, bueno, pues será un técnico de aquí el que sepa llevar el gestor de contenidos y el que alimente la página web, ¿vale? Las páginas web no necesitan ni comentarios ni demás, como Facebook, o sea, al final es información, pero que esté actualizado la información al día y sobre todo que tengamos una agenda y que todo el mundo sepa qué hay cada día, ¿vale? Y luego después, pues recientemente, justo hoy, nos han hecho una solicitud de excedencia de un trabajador del polideportivo por 6 meses, y obviamente, como hacemos con todos, pues se la vamos a conceder. Pero, y bueno, pues se nos va 6 meses. Entonces, bueno, ya sé lo que está haciendo él, pues habrá que ver cómo desempeñamos. Justo ahora es cuando acaban las actividades deportivas. Habrá que ver cómo organizamos, y cuando empiece otra vez septiembre, pues habrá que coger a alguien para que cubra esa baja, y bueno, ya veremos a ver cómo reubicamos. Ya te digo que ha sido hace una hora, ¿vale? Y ha surgido un tema personal, una oportunidad, y bueno, lo va a aprovechar, ¿vale? Entonces, se lo vamos a conceder, claro, sin problema. Y por mi parte... Ah, sí, bueno... Ya os dije que en la reunión que tuvimos en la administración local nos garantizaron que íbamos a cobrar el resto de gastos corrientes que teníamos ahí. Bueno, pues ya nos ha llegado el ad hoc. Nos ha llegado los documentos ad hoc. Nos han llegado dos, uno por 108.000 y otro por 157.000. O sea, en total son 266.000. Cuando nos ingresen esto, ya damos por finalizado el plan Prisma con los gastos corrientes cobrados al 100%, ¿vale? Los 577.000 euros que nos debían de gastos corrientes estarían finiquitados, ¿vale? Y bueno, ya he dicho que ya estuvimos en patrimonio, ¿vale? Y en la reunión pues vimos diversos temas, sobre todo el catálogo este, y ver si podían hacer alguna actuación, podíamos tener alguna subvención por su parte, y les hicimos varias propuestas, pues por ejemplo en Campo Albillo, el ver si podían hacer una inversión en mantener por lo menos lo que hay, ¿no? Y nos han informado también sobre la actuación que están haciendo en las murallas. Van a hacer unas calas en diferentes puntos del pueblo. Han pedido permiso a particulares y al ayuntamiento, a los propietarios de los terrenos. Y es prácticamente para delimitar el casco histórico de Talamanca, para después declararlo como bien de interés cultural. Y poco más. Creo que no se olvida nada. Bueno, sí, este fin de semana, no sé si encontrasteis a Alma, pero bueno, este fue el sábado y creo que fue un atractivo, ¿vale? Para tanto la gente del pueblo como gente de fuera, y que al final lo que hicimos es que Talamanca fuese un escaparate de 270 personas que vinieron de fuera, que joder, que yo creo que estuvieron cenando en los bares del pueblo, seguramente que se han ido con ganas de volver y de comentar a sus amigos lo bonito que es este pueblo, de noche, para poderlo conocer incluso de día, ¿no? Y bueno, este tipo de actividades pues nos vienen bien para fomentar el turismo y darnos a conocer. Y seguiremos impulsando, claro, este tipo de propuestas que nos hagan. Y poco más. Por ruegos y preguntas por escrito no se han formulado. De portavoz de hoy solo, ¿cómo no está? No, no, no, vais. Vale. Paso dos cosillas. Preguntaros que si con lo que vais a hacer con las mejoras del parque y enfrente del colegio, si os sobran esos materiales o lo vais a cambiar nuevos, si se podrían poner en el parque del rodeo, que está hecho es una castaña, porque es el único parque que tenemos en el pueblo que da sombra. Entonces será una propuesta. Sí, la idea es el siguiente parque en remodelar el de rodeo. O sea, que y posiblemente el mobiliario que quitemos del parque enfrente del cole es porque no cumple con la normativa. Entonces, lo que se pueda aprovechar, por supuesto que lo ubicamos en otro sitio, ¿vale? Pero la idea es la siguiente, seguramente que el año que viene, cuando haya oportunidad, vamos a remodelar el parque de arriba está muchísimo mejor que lo que hay en el rodeo. O sea, te lo digo. Sí, no, el parque del rodeo es el siguiente que está en el punto de mira para remodelar, ¿vale? O sea, hemos empezado por ese porque es el que más gente va. Es cierto que va por allí ahora es temporada y está lleno. Y es el que yo creo que había que priorizar y el que más necesidad tenía. Pero por el uso, no por los cacharritos que estén, vale, antiguos o no. Y lo que se puede aprovechar de ahí, tampoco vamos a poner mucho más. Vamos a quitar mucho mobiliario, ¿eh? O sea, el mobiliario de la derecha se puede hacer uso de él. Es prácticamente el mobiliario de los niños pequeñitos, ¿vale? Vamos a hacer una zona delimitada con vallas de colores donde se va a meter mobiliario nuevo. Creo que una pirámide de estas que veis en la playa que tiene cuerdecitas y tal, que lo usan bastante los niños. Vamos a hacer una pista de hormigón pulido en la parte de la izquierda del todo para que la gente pueda patinar, pueda jugar al fútbol, lo que les apetezca. Y sobre todo vamos a alumbrar, ¿no? Vamos a alumbrar el parque, lo que es el paseo. El paseo del parquecito que tiene un paseo, pues como una L, para intentar conseguir alumbrar el máximo posible. Van creo que unos 11 o 12 puntos de luz. Sí, lo que se puede aprovechar de ahí y se pueda ubicar en otro sitio, en el rodeo o otro parque que se ocurra. Y luego el rodeo también igual, pues el rollo de la limpieza. Que está... Y el rodeo, pues mira, como llevan... La poda. Las, no informo de las dos nuevas jardineras que tenemos. pues las jardineras se van a dedicar a todo esto, ¿vale? Están primero quitando toda la hierba que había en el pueblo, que no era poca, y se van a dedicar a los jardines, en el cuerpo y alma, ¿no? O sea, y ya el resto de trabajadores. Bueno, luego por último, ¿sabéis qué al final qué va a pasar con la cadena de teléfonos que hablamos? ¿La vais a quitar? ¿Vais a limitar? No, yo creo que ni siquiera hemos llamado. Yo creo que ni siquiera hemos llamado. Salió. Llamando. Sí, salió una, fue una junta de gobierno, ¿no? Una comisión de tráfico. Sí, salió una comisión de tráfico salió el tema de la cabina de teléfono, que yo creo que no tiene uso ninguno, ¿vale? Y quedamos en que, bueno, llamaríamos a Telefónica para ver si se puede quitar, no se puede quitar y qué hacer con ella. Pero ahí se ha quedado, no hemos hecho nada. Iniciaremos los trámites para ver si se puede quitar. No, como dijiste que eso, y que ibas a pintar para limitar un poco los coches. Sí, eso igual. La comisión de tráfico, todo lo que se acorde, hay que llevarlo a cabo. ¿Cuándo? Pues igual que los baches del residencial. Ahora que no me ve. Pero sí, sí, hay que. O sea, lo siguiente, las tareas. Lo siguiente, bueno, que somos habituales ya los que estamos aquí todos. Lo siguiente es pintar bordillos en amarillo, delimitar señales y demás. De hecho, hemos puesto una señal, sobre todo en la avenida Alcalá, en los baches. No sé si habéis visto, en todos los baches hemos puesto una señal de prohibido a más de 20 y avisando de que hay un reductor de velocidad. ¿Por qué? Porque más de uno ha roto el cárter y luego viene aquí al ayuntamiento a decir que le paguemos el cárter. Bueno, mira, ya es una vía pecuaria, en una vía pecuaria se puede ir a más de 20, pero claro, pues mira, ya lo que falta son señales, pues señalizamos y ponemos señales. Y eso lo hemos hecho, y sí, todo eso, lo que todo lo que hablamos en la comisión de tráfico hay que llevarlo a cabo, y espero llevarlo a cabo en no más de 2 meses, ¿vale? Pues yo no tengo más preguntas. Yo quería transmitirte una queja de varios vecinos, que no lo he visto, pero bueno, como me lo han dicho, por lo visto en la avenida Alcalá debe de haber ratas a tutiplén por enfrente de tu casa o por ahí. Sí. Entonces, bueno, pues nos ha llegado la carta y hemos hablado con parte de los implicados. He hablado personalmente con los dos, María igual, ¿vale? Y he hablado con tanto el vecino que ha puesto la queja, bueno, la queja, el problema que tiene. Has puesto el problema que tiene el ayuntamiento, que es que es un poco asqueroso el tema, ¿no? Es que hay ratas. Y bueno, pues no sabemos dónde vienen. Y pueden venir pues de. Pues de parcelas abandonadas o de parcelas al lado, o de las alcantarillas. Hay que buscar el foco de infección, ¿vale? Entonces, hay varias propuestas. Una de las propuestas es que la empresa de ratizadora que tenemos contratada al ayuntamiento se acerque a la casa en cuestión y que vea un poco por dónde mañana va. Y que vea. Esta queja nos ha llegado. ¿Cuándo fue? Hace unos días. La semana pasada, yo creo. Nos llegó, creo que fue el jueves. El jueves o viernes. Mañana va. O sea, que hemos ido lo más rápido posible, ¿vale? Este tipo de cosas. Y bueno, va a ir pues un poco a ver si él sabe dónde viene, porque bueno, hay indicios, algunos dicen esto, pero claro, ¿cómo vas a decir? Oye, es que es tu casa la que viene, ¿dónde viene? Es que esas cosas. Entonces, bueno, yo he hablado con los implicados y lo que, claro, no sirve que cree que es implicado se gaste el dinero y que luego no sea él, y no venga de otro sitio. Entonces que vaya a esta empresa y que diga un poco dónde puede venir. Ya está hablado. A ver la solución cuando se da, claro. Eso no es fácil, son los bichos. Cuando hay plagas así. Sí. Además de asquerosos, no sé si les ha dicho que es por que lo vea la empresa y si hay que facilitarles una aplicación especial o darles un nocebo, que otras veces se ha hecho. Pues, pero claro, lo primero es que lo vean los especialistas y que nos digan de dónde viene. Y una cosa, Juanma, ¿qué hacemos con los propietarios de perros que no limpian las cacas de los perros? Porque yo, donde vivo, en la calle Peligros, es un campo de minas. Es un campo de minas. Pero estoy mirando. Sí. ¿Qué hacemos? Porque yo he preguntado, le he dicho a un chico que recoja la caca y un poco más me manda cerca. Pues podemos pedir la caca hinchable esta al ayuntamiento, a ese ayuntamiento de Torrelodones. Y es una iniciativa que bueno. No lo sé. Es que, ¿qué haces? ¿Qué te voy a decir? Que digas a un... Es que pasan los barrenderos, yo de verdad no tengo queja en la limpieza, pero es que pasan los barrenderos y hacen así con los carros. O sea, evitan. Pues será para pisarlo con la rueda, pero que pero sí, que es un... que la recojan. Que es un... Que tienen una palita y un cepillito que lo pueden recoger. Yo supongo que lo hacen, ¿vale? Juanma, si quieres te traigo la foto. La tengo en casa. A ver, en esta cuestión hace en concreto, una semana que está la caca allí. En esta cuestión en concreto, echar la culpa al que no lo limpia, creo que es muy injusto. No, es del propietario del perro. Creo que lo justo es echar la culpa al que lleva el perro, es le tiene mal enseñado y tiene menos educación el que el perro. Bueno, pues, es del perro. Si tu perro hace la defecación, que lo recoja. Bueno, del dueño, claro. Que lo recoja y ya está. O sea que, y no creo que un empleado de ayuntamiento evite ese tipo de cosas. Si la ve, pues supongo que la recogerá. Eso, vamos a ser un poco serios en ese asunto. Porque tenemos un problema muy grande, vamos a intentar concienciar a la gente y la verdad es que no sé de qué manera, pero habrá que buscar algo, pero no sé de qué manera. Es que hay más perros que personas en el pueblo y no sé, vamos a hacer un censo de perros y posiblemente tengamos 3.000 perros aquí. Banderitas. No sé cuál es la solución, pero posiblemente hacer una campaña de concienciación o incluso, mira, el policía que esté detrás de quien sea y, jolín, pues si tiene que multar a alguien, pues tiene que multar. Porque es que ya es demasiado. Que sí, es que hay calles como la calle Costa Rica, la avenida Alcalá, yo veo que van enfrente de mi casa a una parcela que está libre, los meten allí, incluso con coches, los sacan del maletero y lo vuelven a meter y se van. No, la puerta de tu casa, no me gusta ir a la puerta de mí. El paseo ese, el parque ese tan bonito que está al lado de esa ermita pequeña, ese parque está asqueroso. Subido el puente romano, ¿verdad? Sí, igual. Asqueroso. Algo tenemos que hacer, de verdad, estamos dándole vueltas. ¿Está ahí normativa para poner sanciones? Sí, tenemos una. La normativa es. Pero si el problema es que tenemos un policía que trabaja de 8 a 3, y yo no recojo nunca la caca de mi perro el día que tengo al poli delante, evidentemente la voy a recoger. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, el poli no va a conseguir multarme nunca, porque aunque yo sea un vecino que no recojo nunca la caca, el día que tengo al poli al lado, ese día la recojo. Y que tampoco. No, pero no porque esté el policía presente, sino pues a lo mejor en su caso sabe a lo mejor de quién es, porque pues se pueda. Ah, claro, eso sí. Se puede darle el policía un toque, me refiero. El policía lleva un teléfono móvil todo el día. Cualquier cosa que necesite de policía es llamar y va a ir. Claro, el horario de 8 a 3, ya sabéis. O sea, si te dice eso, llamas y que se acerque. Pero que yo creo que el problema no es. El problema es que yo no estoy. Pues la solución creo que no es multar o no multar. Yo creo que la solución es de concienciación y que todo el mundo sea respetuoso con los demás y que sepan que si tienen un perro tienen que tenerlo en todas las condiciones. Pero eso a ver cómo lo hacemos. La ordenanza yo creo que la conocen y la GES, problema de educación, será la bolsa para recogerlo, la bolsa guante esta, y será gratis y se han repartido, pero es que el problema de concienciación, y eso tiene muy mal remedio. Yo pienso que lo más importante es una labor de concienciación, por supuesto. Lo de las multas seguramente no vale para nada. Pero también el servicio de limpieza hay que darle un toque. Si yo tiro una colilla al suelo, la barren. Si mi perro deja una caca, la sortean. Pues están haciendo mala limpieza. O sea, que habrá que darles un toque y decir, oye, es parte de la limpieza es la limpieza. O sea, no es limpiar unas cosas sí y otras no. Yo vuelvo a insistir que es muy injusto el decir que es culpa de la limpieza. No, yo no digo que sean culpables evidentemente. Es lo que deduzco. Evidentemente. Creo que es injusto. Pero el trabajo que tienen que hacer es limpiar. Hombre, claro. Si se encuentran una caca de perro, la tienen que quitar. Claro, y lo hacen. Bueno, ella dice que hace una semana que está la misma en un sitio. Pues podría. O sea, lo que quiere decir es que no cuesta nada darles un toque a los servicios de la limpieza que se les y decirle, oye, que se nos están quejando de que esto no lo hacéis. Que lo saben. Ese tema en concreto lo saben. Incluso la explanada del parking, la barredora pasa habitualmente para recoger las que echan ahí, porque es que aquello es una mina de vez en cuando. O sea, dejas pasar una semana sin pasar la droga por ahí y es una mina. Lo saben, de verdad. Es que, bueno, y tenemos, no, que ya... y tenemos empleados que tenemos. Creo que podemos dedicar los 6 empleados a recoger cacas. No, sí, es una faena. Hombre, pero como motivo de ser buen ciudadano o mal ciudadano, ya no hay que apuntar a nadie. Oye, la educación tiene que ser prioritaria, los ciudadanos tienen que corresponder con su parte de la educación. Tenemos una página web en la que se puede volcar quién es un mal ciudadano que no limpia las cacas de sus perros. Pues sí, por supuesto que sí. Y no hace falta multar a nadie. Por supuesto que sí. Si es un poco... Todo el mundo tiene móvil y tiene cámara. Lo que ocurre es que no sabemos qué está mal hecho. La colaboración vecinal siempre viene bien, ese tipo de cosas, eso es obvio. Pero que lo digo, lo que está en nuestras manos es concienciar a la gente. Colaboración vecinal, por supuesto. Oye, que sea una queja, una denuncia. Mira, este señor, le he visto que lleva el perro habitualmente a esta calle, lo hace en la calle y no recoge. Pues esa persona le llamaré atención y oye, mira, que me han dicho esto, a ver si puedes ser un poco más consecuente con tus actos. Pero bueno, hay ordenanzas en otros sitios que cobran por tener perro. que tiene un perro paga por tener el perro. Pero claro. Ya, pero les cuesta más tener perro. A lo mejor se lo piensan. Decir, bueno, pues si como me cuesta 100 euros al año tener un perro, pues no tengo el perro. Pero que tampoco es el caso, tampoco lo vamos a hacer. Pero que me lo han llegado a proponer, que me lo han llegado a proponer. O sea, que propuestas de todo tipo, ¿eh? O sea, que me lo han llegado a decir, oye, mira, saco una ordenanza y dices que vas a curar con el perro 250 euros al año. Verás como todo el mundo se piensa tener un perro. Antes de decir, jolín, qué bonito, me lo voy a llevar, y no sé qué. No, el perro tiene que cagar, tiene que mear, tiene que comer. Pero tampoco lo vamos a hacer, porque parece una faena. A la gente que realmente le gustan los perros, que tengan que pagar un canon anual por tenerlo. Entonces, bueno, de verdad, estamos dándole vueltas, ¿eh? Que es una cosa que hemos hablado entre nosotros, ¿eh? Con Carlos lo ha hablado un montón de veces igual. Y con la gente de calle, los trabajadores, se lo hemos dicho varias veces. Carlos, a lo mejor no es una tontería, es plantearse a medio plazo hacer un archivo de genético de los perros. Sí, lo comentó. A lo comentó mejor también. No es una tontería proponerse, es decir, tú quieres tener un perro, vale, vas a tener que pagar para que te hagan un análisis genético del perro. A partir de ahora, cuando se encuentre una mierda de tu perro, se puede hacer un análisis genético y se le pone una multa más el coste del análisis. Al cuarto ya verás cómo lo caga fuera. Sí, sí, sí, no. Hay propuestas de ese tipo que sí, que la gente eso piensa, claro. Y, oye, es que... No, pero es, a ver, nos va a costar a todo. Yo tengo perro también. Es decir, a mí el análisis me va a costar. Pero mira, ¿qué crees que te diga? Incluso lo pago, ¿eh? No tengo ningún problema. Yo es que estoy de acuerdo que es educación, pero es que hay algunos que son iletratos, ineducables. O sea, es imposible meterles una conciencia mínima social. Entonces, bueno, que no te haces un ser social y aceptado para la comunidad, te meto un palo en la cabeza, si no hay problema. Me tampoco ese límite. Un palo metafórico. O sea, no de ir pelando a nadie. Vamos a ir. También está la idea que teníamos de hacer zonas para perros, sí, valladas, y el centro de la obra del parque va esa propuesta, hacer una zona para los perros. Entonces, también, si se van haciendo zonas en diferentes sitios, yo entiendo a lo mejor que la gente que vive en el centro del pueblo no tiene un sitio donde sacar a los perros, no hay árboles, no hay... Entonces, no es que lo entienda, que no recojan, pero que no tienen un sitio donde que los perros se puedan expandir. Entonces, si se van haciendo zonas donde se puedan... Un sitio, un espacio donde se puedan soltar los perros. Tipical, ¿no? O sea, tienes el campo, y de la chopera. Y al frente tienes... Y se está todo el paseo. Ya, pero bueno, ya estaba hablando de... Esos carteles de los cineastas, y dices, cuidado... Cuidado, que es que contenerlo, pero es que cuidado, que es que es lo mismo aquí, ¿entiendes? Sí, bueno, que es una cuestión de educación, pero entonces es cosa de... se pueden tomar medidas y hacer más cosas, o sea, que... A mí me parece una idea, porque además, bueno, si realmente te gustan los perros, muchas veces soltar a tu perro para que vaya corriendo puede molestar a alguien. Si es una zona donde está bañada y se puede correr... En el parque, en el frente del cole, va a una zona así. Pueda jugar con otros perros, se puede ir a hacer sus necesidades. Sí, sí, sí. Va a una zona, un pitical, vamos, que se llama. Bien. Al siguiente todos y se consigue. Pero que vamos, que los de Costa Rica y demás no van a ir allí. No, no, no. Ahora lo digo yo. Los de peligros tampoco. Pues si yo al mío le llevo un super de cuando llega a casa. Sí, ahí, en calle peligros. Si queréis, uno más, Sol. A ver, me parece que. Me parece que conocen el caso de un niño que en el cole que tiene el trastorno de autismo, y bueno, pues ayer me llegó la noticia y que empezó a circular por los WhatsApp, me llegaba por todos lados y a todo el mundo, me imagino que igual, y bueno, pues me he puesto en contacto con el Muñoz Seca y hemos tenido una reunión esta mañana y con la madre, y nos hemos enterado de varias cosas. ¿Esta mañana? Sí. Ciudadanos Algete. ¿A partir de la una o qué? No, Ciudadanos Algete, yo no. Ah, Algete. Vale, pensaba que tú, yo. Pues posible. Estaba flipando. Bueno, nos enteramos de que el niño Seca tiene superada la ratio. Entonces, pero así pasa con todas las aulas TGD que están por toda la zona más cercana a lo que este niño podría necesitar. Entonces, le han mandado a Tres Cantos o a Colmenar, que evidentemente les queda muy lejos y encima no tienen vehículo, ¿sabes? No pueden acceder de una manera muy cómoda. Entonces, nosotros desde Ciudadanos es que tenemos un gran enfado con eso, porque es una de las cosas que se pactó con el PP, de que no podían superarse la ratio de estas aulas en clave en más de 5 alumnos. Entonces, si se puede tirar desde ahí en la edad norte, aunque ahora ya no está Enrique Ramos, pero está el nuevo director que está como se dice, llegando. Juan Carlos. Pero sí se puede intentar tirar por ahí, por decir, oye, es que hay un incumplimiento, la presidenta de la comunidad, el consejero de educación, no están cumpliendo con ese pacto. Pues sí, este tema. Yo, déjame, si quieres, Marisa, si quieres. Como la que ha reenviado ese mensaje, ha sido yo. Pues ah, vale. Muy bien. Nosotros, desde Sí Se Puede, también tenemos un enfado muy grande, sobre todo con la Comunidad de Madrid, con el Partido Popular, con quien apoya al Partido Popular, los Ciudadanos. Entonces, este niño que cursa estudios en este colegio infantil y va a pasar a primaria. Necesita un aula específica que se llama aula TGD, sí. Para trastorno general del desarrollo, y ahora mismo no hay suficientes niños. Lo que le dijeron a la madre es que no había suficientes niños y que no había dinero y que no había presupuesto para abrir un aula. Abrir un aula no cuesta nada más que tener un maestro o una L que esté atento a ese aula, sí. Y tener como mínimo 3 niños. Entonces, bueno, parece que lo que se movía ayer se movió bastante rápido, y rápidamente llamaron a la madre y le dieron las soluciones provisionales, que son que puede tener plaza en Alcobendas o en San Sebastián de los Reyes, que es donde ella lo pedía. Uh-huh. Y de momento vamos a seguir los pasos. Desde el ayuntamiento vamos a hacer la solicitud a la Edad Norte también, porque el centro está perfectamente dispuesto a abrir ese aula específica. Y si se consiguiese que hubiese como mínimo 3 niños que viniesen de municipios cercanos, aunque ella no pide que sea en Talamanca, pide que sea en la comarca, que haya una aula específica de este tipo. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer la solicitud desde el ayuntamiento también, y en cuanto se haga más fuerza, ella por su parte, a través de la asociación, a través del centro, a través de todo el mundo, pero vamos, solución, ya le han dado una solución provisional. No se va a tener que ir a Colmenar ni a Tres Cantos de momento. Bueno, pero de todas formas sería buenísimo tenerla aquí en Talamanca, ¿no? Ya que el profesorado, el claustro está dispuesto, tiene interés. Si me dejáis hablar, pero soy el alcalde. Hola. Ya no sé, yo no sé quién apoya en la Comunidad de Madrid a quién. No sé si es un tema del PP, de Ciudadanos, de Sí Se Puede, del PSOE. Yo, como alcalde de este pueblo de Talamanca, de Jarama, sí. Y me da igual si soy del PSOE o de quien sea. En un tema tan sensible como este, que es un niño, y como tenemos otros casos y hemos demostrado que somos sensibles, me he puesto en contacto con el director del colegio. Se ha hablado con él, Marisa ha hablado con el director del cole. Y he intentado hablar con el nuevo director que hay en la DAT, un concejal de Soto del Real, Juan Carlos Fernández se llama. Había una buena relación con Enrique Ramos. Con Enrique Ramos, pues se ha jubilado hace escasamente 15 días. Vale, nosotros, como institución, como espacio físico que podemos dotar el ayuntamiento al colegio, lo podríamos hacer. O sea, claro. Que está en nuestras manos como institución, lo vamos a hacer. Mañana, el sábado, hemos quedado con la mamá, con Mari Carmen, para hablar con ella, a ver qué es lo que le han propuesto y qué puede hacer. Marimar. Es una total injusticia, eso está claro. Y nosotros como ayuntamiento, por lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, ¿vale? Y hemos hombre, hecho pero ya los muy... pasos que teníamos que hacer. Claro, y si podemos conseguir un aula aquí, que nosotros como espacio se lo vamos a dotar, y viene aquí un profesional, y si tenemos que, aparte de este niño que tiene este problema, podemos acoger otros 3 o 4, que hay uno en Valle Torres, otro en Torre Laguna y otro en Valle Pelagos, pues hombre, mucho mejor. Bueno, eso es. Están diagnosticando y todavía no lo saben de cierto. Nuestra intención y los movimientos que estamos haciendo son esos, ¿vale? El hablar con este nuevo director, que no lo he conseguido, sino hablo con la secretaria, que se llama Julia, es la anterior de Enrique Ramos, y me ha quedado en devolver la llamada. Pero bueno, he dicho que urgía bastante, sobre todo para ver qué van a hacer, qué pensamiento tiene y que me dé explicaciones a mí. A mí que no me dé la explicación de que la madre se saque el carnet de conducir. Vale, entonces, bueno. Ese tipo de conversaciones hay que ser un poco más sensible, ¿no? Y no utilizarlas. Pero ya digo, que no es tema político, que me da igual quién sea. No, pero es que yo no lo estoy haciendo como alcalde del PSOE. Estoy haciendo como alcalde del municipio. Es que no pueden pasar de 5. ¿Por qué pasan de 5 y todos tienen más de 5? Lo único que hay que hacer es que en asignaturas complicadas es cuando necesitan de ese aula especial, ¿vale? Hay asignaturas que las comparten con el resto de niños y hay otras que no, y es una ratio de 5. Y ya digo que nosotros, si nos dicen que tenemos que hacer un aula específico para ello, dotaremos el centro para que tenga un aula específico para ello, sin problema, ¿eh? El problema es que nos pongan un profesional aquí que lo pague la Comunidad de Madrid. Que va a ser lo más complicado. Ahora en Perezuela se van a cargar una aula, van a cerrar de niños de 3 años. Pero bueno, lo que esté por nuestras manos lo haremos. Lo del horario de la piscina, ¿por qué los viernes se cierra a las 8 y los domingos a las 9? ¿En la piscina? Joder, no tengo ni idea, no sé quién lo puso el horario aquí. Sin sentido, ¿no? Los viernes, cuando yo creo que era porque antes había una sanción y... Pero cerrar los viernes a las 8 y los domingos a las 9, cuando no los domingos, la gente se va antes a casa. ¿Y el sábado? El sábado se cierra a las 9 también. El sábado se cierra a las 9. Pues está muy claro, entonces, está muy claro por qué. Es de lunes a viernes. Lunes a viernes a las 8, fin de semana a 9. Ya, pero podemos incluir el viernes hasta las 9 también. Podemos incluir el lunes hasta las 9. Claro. Pero que sí, es por eso, ¿eh? De lunes a viernes un horario y fin de semana un horario distinto. Claro. ¿No es un poco sin sentido? Sí, sí. Sí. Tienes el sábado prácticamente la mayoría. Sí, sí, sí. El domingo, que no se quiere ir pronto porque... Efectivamente, y si es cuestión de horas, porque los que están en taquilla no pueden cubrir más horas de estas, ¿vale? Pues cogemos y ponemos el domingo a las 8 y el viernes a las 9. Eso lo que digo, si sí, sí, sí, sí, sin problema. Pero la explicación es esa, ¿eh? Horario de fin de semana y horario de diario. Ya está, seguro, vamos. Yo creo que era porque había antes natación y hace 3 años había natación y era a las 8. ¿Pero los domingos? Tiene que ser posible. Ah, y cerraron. Se ha quedado de por vida ya. Dejarla libre para el cursillo es posible. Yo creo que era por eso. Pues miramos, si no hay problema, eso ya está. Se mira y se tiene en cuenta. Tenemos que más por ahí. Y en la también, que no está claro, los que hacemos uso de la piscina, que vamos siempre todos los años y que estamos ahí todos los días, sabemos que los árboles dan una sombra maravillosa. De hecho, yo voy porque yo soy antisol. Pero llega un momento en que, muy temprano, ya la piscina queda completamente cubierta y es que está fría, o sea, no te apetece, no te apetece meterte dentro. Entonces, hace tiempo se hizo un curso que lo organizó ARBA. Y era de poda, ¿sabes? Era para podar los árboles, para enseñar a podar los árboles, no sé qué. Y precisamente se había apoyado desde el PP precisamente para lo de los árboles de la piscina. Y al final, pues no se podrá hacer porque decía que estaba muy bien, que esos árboles estaban fenomenales y que no se les iba a podar. Entonces yo planteo a título personal, desde una poda salvaje, que te lo dejan pelado los troncos, a que puedan liberar un poco las ramas, los que sepan hacerlo, para que puedan dar un poco más de sol a la piscina en esas horas, ¿sabes? A lo mejor es, ¿sabes? Que hay ni un blanco ni un negro, sino buscar una solución, porque de verdad creo que lo usamos, lo notamos muchísimo. La línea es justo entre dos árboles. Es una hora que tiene desde el sol. Sí. Y es a las 7 de la tarde ya, o sea. Sí. Tener que hablarlo con concejal de medio ambiente y lo estudiamos y vemos a ver qué se puede hacer. Ahí tenéis una solución, vamos. Y él pone unas boyas que han salido ahora. ¿Las? Unas boyas así, grandes, como si fueran las mangueras de los limpiafondos, que van con una urna de cristal. Entonces, eso lo pones al sol y es así. Y tú, a la vez que tienes que estar todo el rato enviando agua en el circuito cerrado de la piscina, pues poner esas bombas y a la vez calentar el agua. ¿Y se calienta el agua a la piscina? No, si el tema no es que se calienta. Claro, pues no es cuestión de agua caliente. Yo interpreto como que no es apetecible porque me da la sola piscina. Bueno, yo lo que pienso es que no te apetece meterte porque está la vaga. El agua, pero si tú la metes el agua, pues miramos, 18, 20 grados, sí te apetece. No, no es que sí se puede. No, miramos a ver qué tipo de poda, si se puede hacer, si esos árboles... No. Ya te digo yo que dejaros pelados no os voy a dejar pelados. No, hombre, a ver, son árboles que llevan su tiempo. Y si se poda, pues la poda que le venga bien al árbol. Pero es la sensación de que tú tienes que salir agua con la sombra. Ah, Pedro, perdona. Es que el agua se enfría. No, pero si. Pedro, si es para. Si no se te oye, eso es para la radio. Quiero pedir. A ver si tiene el ayuntamiento una persona en un momento determinado de que vaya a la asociación y por la parte de atrás está lleno de matorrales, de hierbas, y eso puede ser un incendio, pero ahora con el calor se puede incendiar y la que liamos es extraordinario. Entonces, a ti te pido. La jardinera, ahora que tenemos jardinera. No, no, no. Ahí está, hay una serie de hierbajos así de altos. Me hago una idea. ¿Perdón? Que me hago una idea, Pedro. ¿Te has hecho una idea? Sí. Yo pido que por favor mandéis una persona para que lo limpie, para que no lleguemos a que con el calor, un cristal que haya, lo que sea, se prenda fuego y hay un chalet al lado. Sí, supongo que lo hacen todos los años. De todas formas, es que ha llovido hasta hace 2 días. Sí, es que ha llovido aquí, sí, en este pueblo. Casualmente por eso, Juanma, casualmente por eso, claro, las hierbas están así de altas. El otro día estuvieron limpiando el patio que está detrás de Correos. En Nativo Capi, ese patio estaba igual de hierba y ya está limpio, ¿vale? Supongo que el siguiente pues será el nuestro. Y si no les decimos que prioricen. Nada más que desbrozan y desbrozan. Y se les ha comprado una máquina nueva y todo, llevan 15 días a tope, pero no dan más abasto. Pero y otra cosa, cuando se haga en años sucesivos esto que se ha hecho de encontrar el alma y tal, por favor, no dejéis abierto el cementerio. ¿El cementerio? Sí, no dejarlo abierto. O sea, no abrís el cementerio. No estaba abierto para eso. ¿Para eso o no? No lo sé. A las 2:30 de la mañana estaba abierto. Siempre está abierto. ¿A las 2:30 de la mañana? Pasamos por allí con el coche, pasamos con el coche de policía y lo cerramos porque lo vimos abierto y dijimos que raro. A las 2:30 estaba abierto el cementerio. No había ninguna prueba. Entonces, no había nada dentro. Yo pido que se tenga un respeto. Hombre, por supuesto. Es que el respeto no lo hemos faltado porque no se ha abierto el cementerio para ninguna prueba. Y si no, yo le doy el plano, si quiere yo le puedo mostrar el plano, que es público ahora mismo, para que vea dónde se quedaba la puerta. La prueba se quedaba 150 metros y no 200 antes del cementerio. Y la puerta... Yo es una pregunta que hago, una sugerencia, que a las 2:30 de la mañana estaba el cementerio abierto. Yo pienso que es por lo que se estaba haciendo de... Que no. Puede coincidir. Si no es por eso, pido mil perdones y ya está. Pero tienes razón, que es verdad que la puerta estaba abierta, porque fuimos nosotros y le dije yo, ¿por qué está la puerta del cementerio abierta? Y dijeron, pues igual se ha abierto con el cliente tal, que no se va a... Se bajó el policía y cerró la puerta. Pero se han diseñado las pruebas para que antes de llegar, no quisieron los organizadores del evento pasar por el cementerio, precisamente por una cuestión de respeto, dijeron, terminamos aquí y no pasamos. Es que yo creo que es algo tan sencillo porque, si no me equivoco, el cementerio está siempre abierto. O sea, no se le cierra con llave nunca. Para que yo pueda ir al cementerio. Sí, pero a las 2 de la mañana, ya, María, Pedro, tú no puedes. Podríamos haber tenido la previsión de cerrarlo con llave. Pero es que el cementerio está siempre abierto. O sea, quiero decir que esa gracia de ir un sábado a las 2:30 de la mañana y abrirlo nos puede pasar siempre. Porque el cementerio siempre está abierto. Otra cosa es que la puerta esté entornada, esté cerrada del todo. Pero el cementerio no se cierra con llave. Pero a veces yo he visto a los guardias que... Policía. Y han ido con el coche ya atardecido, cuando ya se va el sol, al anochecer van y cierran, como miran a los allá. ¿Al policía? Los estos. ¿Al policía? Los municipales. Acabo de trabajar a las 3 de la tarde. Hace 4 años que trabajaban por la tarde. Acabo de trabajar a las 3 de la tarde. Felipe, ¿cuándo acabó Felipe? Desde que se jubiló Felipe, yo creo que no. A ver, desde que se jubiló Felipe no cierra ni el dedo. Yo creo que la gente entra, sale y cierra con el dedo. ¿Pero por qué no se cierra? ¿Por qué no se cierra? Porque el mismo problema que tenemos, porque está abierto, le tenemos porque está cerrado. Claro. Viene alguien mayor que, oye, va allí a visitar, lo que sea, y dice, oye, ¿por qué está cerrado el cementerio? No os preocupéis, que está abierto. Pero digamos que se viene haciendo de siempre ya, tenerlo abierto. ¿El problema está cerrado nunca? Hombre, por la noche, si tuviésemos a alguien que trabajara, antes cuando teníamos controladores nocturnos, que trabajaban de 12 a 7, lo cerraban a las 12 y lo abrían a las 7. Tenías a alguien que, joder, que siempre lo iba a cerrar y que siempre lo iba a tener abierto. Pero es que ahora no puede saber quién se encarga de cerrar y abrir. Pues antes Felipe, el hombre, se lo hacía. Y el del punto limpio es que se va a Laguna, David. Entonces, si a Laguna cierra, pues por la tarde está cerrado el cementerio. Entonces... Está abierto, pero que no sepa mucha gente. Pero es que se está grabando. Hay que joderse, ¿eh? Tengo un comentario referente a lo del niño que hemos estado hablando, de que necesita ayuda. Este niño lleva en la casita desde que era un bebé. Sí. Entonces yo creo que ha habido una falta de comunicación entre la casita, el colegio, el ayuntamiento. ¿Por qué dices en qué te basas eso, en eso? Porque hasta no se ha movilizado nada hasta que Marimar no ha ido a hablar con Marisa. No, eso no es así. Te estás equivocando completamente. No, yo no me equivoco y además es vecina mía y lo sé de primera mano. ¿Me vas a decir a mí? Sí, hombre, tú llevas un año, Juanma. No, pero no es por eso. A ver, ¿qué me vas a contar? ¿Cómo funciona cuando detectan? ¿Cómo funciona la casita de niños cuando detectan un caso de estos? No, me refiero de no poner. Ese caso está detectado en la casita de niños. Ese caso está detectado en la casita de niños, efectivamente, y fue los primeros que hablaron con la madre. Sí, lo sé desde primera mano porque es vecina mía. Pero ya lo que me refiero, que ahora es cuando ella se ha encontrado con que le han dado con la puerta a las narices y no le han dado ninguna solución y ella ha recurrido a Marisa. ¿Ha sido así o no? Ayer, sí. Bueno, recurrió la semana pasada y ayer me dijo... Cuando le dijeron que no había plaza, sí. Y que tenía que ir a Colmenar o a Tres Cantos. Entonces, yo a lo que me refiero es que, no para este niño, porque ya se ha puesto solución, pero para posibles casos, que se movilice por parte del ayuntamiento, por parte de no sé quién, no del colegio, porque el colegio sí es verdad que también ha puesto mucho de su parte, claro. Pero buscar soluciones antes de que se termine, de que se finalice el curso y que la madre se encuentre que no tiene dónde llevar a su hijo. Es a lo que me refiero. El director del cole, durante este año, bueno, creo que durante los dos últimos años, ha ido preparando el terreno, porque sabía lo que se iba a encontrar, que cuando pasara a primaria, que no tenían aulas, claro, específicas para ello. Y lo que le han dicho en la DAT es que... Bueno, lo dicen nosotros cuando pedimos una ampliación de cole. Me refiero que si a través del ayuntamiento puede hablar antes con esa... Pero a través de... A ver, que lo que hagamos a través del ayuntamiento, que la educación depende de la Comunidad de Madrid. Es competencia de la Comunidad de Madrid. Claro, pero eso es el tipo de atención de la guardería para el colegio. No tiene nada que ver el ayuntamiento. Que el ayuntamiento luego quiere hacer fuerza para que... Eso es lo que yo digo, hacer fuerza para eso que dice la señora de educación temprana. Yo estoy con el mismo sistema y a mí no me han hecho ni puñetero caso hasta que uno no se pone... Por lo que le ha pasado a ella, claro. Pero la culpa somos de todos, es nuestra, porque nos dejamos de ver. No sé a quién te refieres. A las madres. A las no, madres. Pues en este caso no es culpa de la madre. Porque lleva desde el primer trimestre para que vengan a hacer la valoración de educación temprana. Y lo de educación temprana no lo han hecho ni puñetero caso. Oye. A base de estar a través del colegio y saltarse de la... Bueno, vamos a dejar de hablar. Y hablarse en palabras de la madre, como si fuese la madre la que está aquí, que no está la madre. Estamos hablando como si fuésemos la madre y no somos la madre ninguno. Entonces, la madre habrá tenido que dar los pasos que ha tenido que dar, ¿vale? Y aquí no es cuestión de buscar culpables, ni en uno. Vamos a ver, lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos ayudar todo el mundo. Es que, joder, es que venir a decir que se ha habido descoordinación, que si no sé qué, que si no sé cuánto, por Dios. Pero el ayuntamiento se quiere ayudar, a que puede ayudar. Yo me refiero para que el ayuntamiento esté informado y el ayuntamiento intente presionar. Pues lo de atención temprana, que ha habido, que están trabajando ahora, yo en mi caso, gracias a Dios, llevamos ya unos cuantos años trabajando con ellos, gracias a Dios, te digo, porque yo estoy sufriendo eso, y ahí está trabajando bien. De hecho, el colegio, gracias a la atención temprana, tiene un fisio, tiene una enfermera, y una serie de cosas que antes el colegio no tenía. Entonces, poquito a poquito, por, más que nada por los padres que los toca esta índole, vamos luchando y hay que seguir siguiendo haciendo ese tema, pero el trabajo de la atención temprana, yo digo que son bastante bastante majos en mi caso. El problema de mi hija pasaba lo mismo, porque hacían todas las pruebas y veían que era una niña normal, y entonces te tienes que poner en jarrón y decir, no, yo poco madre sé que esto no está bien. Y aquí la suerte que al ser un pueblo te pueden echar una mano al ayuntamiento, si no te pillan Madrid. Claro, no te hacen ni puñetero caso. Yo ya la digo que en mi caso años. Y nos ha tocado luchar bastante con la Comunidad de Madrid y con varios sitios, aunque soy del PP, pero bueno, no, no significa que vivamos en un pueblo, que estamos lejos, que somos muy pocos habitantes y que hay una serie de limitaciones que tenemos aquí, y no somos conscientes de ello. Bueno, sí que somos conscientes de usuarios que pagamos como todo el mundo, pero no somos conscientes de que estamos bastante más alejados y somos muy pocos habitantes para la situación que hay. Entonces, bueno, pues es intentar luchar lo que estamos haciendo. Lo ha dicho antes Juanma. Entonces, sí, bueno, pues, sí, lo que es claro es que no es echarle la culpa ni a uno ni a otro, sino la educación es competencia de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, no es competencia del ayuntamiento ni nada. Ahora, yo creo que cualquier ayuntamiento, sea quien esté gobernando o quien... Si viene un padre o cualquier persona del municipio a decir que el ayuntamiento le apoye para solicitar algo, no creo que nadie se vaya a negar, por lo contrario. Yo te puedo asegurar que esa madre mira a cualquier concejal de este ayuntamiento, claro, y nos hubiésemos volcado igual, claro, que se hubiese volcado a Marisa. Se va a volcar igual en ayudarle, claro, y en solicitar. Y yo aquí he venido y dos cosas que he pedido, fenomenal. Pero claro, voy allí a Madrid y me cuesta Dios y ayuda. Claro. Porque el problema de mi hija es muy duro. Y hay una lejanía y no se veía. Hay un contacto. En este caso, a tiempo atrás no se veía. Entonces me decía, tienes que esperar y tienes que esperar. Y que no puedo esperar porque sé que el caso de mi hija va a ir creciendo, las limitaciones son cada vez peores y vosotros no me estáis dando opciones a que mi hija, por ejemplo, pueda ir a un colegio normal, pero con apoyo, ¿no? Y eso no te lo veían. Aquí, pues veo que sí, que te abrís las manos y te porque es más cercano, claro. Es más cercano, es lo mismo ir a una institución grande que nadie te va. Sí. No conocen tu caso, pero en un caso cercano, si vienes a un ayuntamiento tan pequeñito y le cuentas el caso de tu hijo, ¿cómo no te va a ayudar? Vamos, yo creo que cualquier concejal se va a volcar en ayudarte y en apoyarte y en intentar conseguir lo que se pueda. Sí, pues sí, como se ha volcado en buscar los recursos para conseguir el ascensor acuático para la piscina, o sea, es que es de lógica, o sea, pues hay que buscarlo y hay que hacerlo. Y nuestra madre, pues lo mismo, el apoyo mucho de todas las cosas. Si se va a volver a lo que se está comentando de las líneas amarillas, de los bordillos, si se van a revisar porque hay gente que las ha pintado donde le ha dado la gana. Donde no hay vado. Sí. Precisa. La calle que va del Calandria aquí a la biblioteca, pues haya pintado a la gente lo que ha querido y como ha querido. ¿Es eso lo que tiene un perro? ¿Eh? Que caga en la calle y no recoge la mierda. Y otra. Se compra en pintura media y pintan ellos un bordecito y ya la leche. No, sí, no. Que perdón por la expresión, ¿vale? No, que me refiero que como decís que si lo ibais a revisar de todas esas zonas sí, y no, tal, no, claro, pues también sí, se podría mirar. Sí, y otra cuestión, si tenéis contemplado para el tanatorio gente que en un momento dado que no tenga recursos y demás, si se le va a hacer un precio asequible o más especial o va a tener algún tipo de ayuda para ese momento. Mira, un último caso que hubo, que yo me encontré, fue reciente, tuvimos que hacernos cargo de un entierro. Una persona sí, pero tenía recursos, solamente lo de los que eran empadronados, sino para saberlo. Una persona tenía recursos y no tenía familia y al final nos tuvimos que hacer cargo. Eso está previsto en la ley. Claro. Tú tienes dinero y te lo cubres al ayuntamiento. No, pero no digo el entierro, sino que supongo que en la sala del tanatorio eso será opcional, ¿no? Que la gente quiera o no quiera llevarlo. Es un entierro digno. Pero puede ocurrir además que el juez, según las circunstancias, el juez te obligue a tenerle en depósito y está previsto en el pliego que se hace cargo la empresa gratuitamente, es lo mismo que tiene nosotros. Que sería un caso, sería un caso de una persona que tenía recursos y el ayuntamiento tuvo que pagar el entierro. Bueno, es que en Madrid a diario se dan un montón de casos y el ayuntamiento se tiene que acercar, o sea, no puedes dejar a una persona sin recursos. Es el lugar donde está empadronado. Claro. El ayuntamiento donde está empadronado a la persona. No, pero no me refiero al entierro, sino a la obligación o lo que sea. Hecho, sí. Tania, a un entierro digno. Los servicios del tanatorio no será habitual. En ese caso tuvo que dejar ataúd, traslados, el entierro no es solamente el tanatorio. No puedes dejar en tanatorio una persona sin el ataúd. Es el ataúd, el traslado, el coche, el nicho. O sea, son un montón de cosas. Y tratamientos especiales y duran. O sea, que se ha hecho. No es que esté más de 40 años, pero tiene un tratamiento especial que tienes que hacer también a costa del ayuntamiento. Todo eso está previsto como obligaciones legales. Pues deberíamos de potenciar la natalidad, ¿no? Bueno, si no tenéis. Perdón, Pilar, no te veía. Es que estoy ahí detrás. Está justo la columna que no pude quitarla. A ver, yo voy a hablar como Asociación La Jara, una asociación que algunos vecinos con inquietudes hemos creado para trabajar con los vecinos y para los vecinos. Y queríamos dar las gracias a Juanma, el alcalde, por el voto de confianza que nos ha concedido, incluido el local, para meter la cantidad de cosas que tenemos ya que nos han ido trayendo. Agradecer a María que nos ha compartido en su página y, en general, un agradecimiento público a todos los vecinos del municipio porque ha sido increíble la acogida que hemos tenido. Solamente quería decir eso. Pues nada, muchas gracias y que haya iniciativas de este tipo. De todos. A ver, iniciativas de este tipo pues siempre hay que apoyarlas y ya estáis viendo, ¿no? Que cualquier iniciativa que hay pues es bien acogida y si se puede llevar a cabo, pues oye, ¿por qué no? Así que nada, gracias a vosotros. Si tenéis algo más, o pues, si no, nos vamos.